porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a nuestros oyentes de campo y de la ciudad. Aquí estamos junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya y con todos nuestros operadores que están en la radio. Le damos un cordial saludo. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás, Sebastián? Mi saludo también para todos los pueblos originarios que a partir de este momento escuchan el programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, programa número 145, como es habitual, para compartir con todos nuestros oyentes el testimonio, la voz de los distintos pueblos originarios de Salta y de Jujuy, para llegar así a todo el país y poder compartir cuáles son las necesidades, las problemáticas, las alegrías y logros de cada comunidad indígena. En este programa y en esta primera parte, sobre todo, vamos a hablar acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los derechos, el derecho a la tierra, que muchos hermanos vienen pidiendo, luchando hace bastante tiempo. Y si en cada lugar, en cada territorio tienen asegurado este título, nuestros hermanos allí podrán desarrollarse y por supuesto también van a poder rescatar y recuperar los cultivos andinos, de lo que también vamos a hacer referencia acerca de esta Feria de la Papa que se realizó en Tilcara, aquí en la provincia de Jujuy. Y así también informe, bueno, casi siempre estamos recorriendo las comunidades indígenas. Pero hace unos días que tuvimos contacto con Vallivián, que se encuentra al norte de Embarcación, está en la provincia de Salta, y vaya nuestro cordial saludo de aquí, porque la necesidad de acceder a la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la provincia, o sea que pareciera que para los aborígenes no existe esta provincia de seguridad, una provincia de garantía, un instituto que no garantiza para nada, porque ya es tan difícil de acceder a una tierra realmente ocupado por muchos años. Vallivián es un pueblo viejísimo donde existen muchos indígenas huichí y donde siempre han luchado por su tierra, territorio. Uh-huh. Y son cuatro comunidades, según lo comenta, más de 800 personas posiblemente que ellos están siempre tratando de tener su título de tierra. Jonathan, un hermano de esa comunidad, nos comentaban la cantidad de hermanos, los habitantes de esas comunidades que están hoy buscando que se le entregue lo que les corresponde, la tierra prometida hace muchos años. Lo escuchamos lo que nos dicen estos hermanos. Miren, en total de lo que estamos aquí, podríamos ser como, son 800 habitantes. Son de cuatro comunidades. ¿Por qué están ustedes? ¿Qué es lo que están pidiendo? Mira, según lo que estamos viendo es de que el año 2006 hemos podido llegar a hablar con uno de los dueños,

hasta que si se arregla o no se arregla, pero aquí vamos a tener que estar presentes. No es fácil de estar aquí. Mira, yo me siento muy mal porque veo los caciques, tengo un cacique de 90 años sentado. No es que nosotros lo hacemos queda mal, sino porque él se preocupa de ver, tiene que conocer de que existe una escrituración que nos corresponde. Las tierras son nuestras, somos los primeros habitantes que estamos aquí, y con 93 hectáreas que la firma no es suficiente para 800 familias. Entonces todavía no podemos destrabar y arreglar una vez por todas la escrituración del 93 hectáreas. Y mientras no nos solucione, no podemos hacer otro pedido, no podemos pedir una reserva, no podemos pedir ningún otro pedazo donde más allá podemos tener a dónde andar, porque la verdad, aquí estamos nosotros ya, el ponte ya no existe, todo desmontado, entonces no, está hecho las cosas. Ha sido un gusto de tener un contacto contigo, muchas gracias por el contacto. Sí. Listo, gracias a usted por comunicar con nosotros aquí, así que agradecemos mucho, y en cualquier momento también siempre vamos a estar esperando de que podamos tener contacto. Y nos referimos en este programa, hablamos del derecho a la propiedad de las tierras y los territorios que ocupan los pueblos originarios, a esta tierra, a este territorio, este espacio que los pueblos indígenas ocupan y que utilizan de alguna manera para las actividades tradicionales de cada lugar donde viven cada uno de nuestros hermanos. Y desde el gobierno, también desde acá, desde cada programa, como siempre lo venimos diciendo, es necesario que se garantice el derecho al territorio conforme su aceptación establecida en el convenio 169, es decir, como hábitat en el cual ellos puedan desarrollar su vida colectiva como pueblo, especialmente en el caso de los pueblos cazadores o recolectores como los pueblos del Gran Chaco. Y me pongo a pensar cuando dice la tierra tradicionalmente que ocupan. Esto se menciona por todo lado, ¿no? Y yo siempre digo que no se respeta esta garantía de la Carta Magna que estamos hablando no hace mucho tiempo, donde habla sobre los temas de tierra, territorio, que se lo garantiza. Después viene otra letra más que puede ser agrega, y una oficina que paralelamente, que posiblemente casi trabajan. Pero lo que nosotros recatamos es que la garantía que da a los pueblos indígenas no se está cumpliendo. Derechos indígenas que se tratan en foros de los dirigentes indígenas del país, donde se reúnen muy de vez en cuando, y que muchas, pocas veces se encuentran presentes de los cuatro ámbitos del país para hacer oír su voz, ¿no? Y estuvieron presentes, estuvieron reunidos en el mes de abril en el foro de dirigentes indígenas. Allí estuvo el doctor Eulogio Frites. Habló del objetivo de este foro, sobre todo de definir el rol del Estado en los pueblos indígenas. Acá hemos trabajado para aunar el esfuerzo y definir claramente el rol del Estado y los pueblos indígenas. El Estado debe contribuir con los pueblos indígenas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con presupuestos adecuados y con el ordenamiento jurídico contable también adecuado, que ordena la ley e inclusive dos sentencias de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, en el sentido de que debe ponerse en funcionamiento el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como Secretaría de Estado, ente descentralizado y con participación indígena. Esto significa que hasta ahora, desde 1991, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no cumple con la cuestión judicial, no cumple con la ley, porque no conforma el Consejo de Coordinación y el Consejo de Asesoramiento, que están formados por los representantes indígenas y por los representantes del Estado. Tenemos que tener instituciones de la jerarquía de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, que es una red de abogados indígenas en todo el país. Somos pocos todavía, falta mucho, y exhorto siempre a los jóvenes estudiantes de Derecho, de distinguidos colegas que jovencitos están formando parte de esta comisión, porque el Estado debe subsidiar

porque las comunidades de los pueblos indígenas tienen la tierra en base a la posesión ancestral y que es un derecho preexistente y en consecuencia no procede el atacar individualmente. Por lo tanto, si ha sido esa sentencia para desalojar, se le interpone como mejor derecho y el juez interviniente de la posesión ancestral le comunica al juez que se abstenga porque su desalojo es ilegal. Así estamos haciendo con Animalán en el territorio de Diaguita en Salta, así estamos haciendo en El Toro también en Salta y en Tucumán, en numerosos lugares del país, y obviamos la ley 2660 porque es inconstitucional. Y resulta que los técnicos que son profesores en la facultad son abogados de los López Avalilla, de los Terán. Entonces la doctora Mariela Jovita Flores, de Aguito Calchaquí, la niña, de Tadapaso, dijo, no, nosotros no nos pueden atacar en virtud del artículo 75 y 17. Así que hacemos la posesión 20 añal y se terminó. Con eso que desalojaba todo porque él tenía título. Ahora dijo, jaja, te quedaste con el título pero no con las tierras. Entonces el juez ordena la inscripción de esas tierras colectivas en el registro de la propiedad inmueble como de propiedad comunitaria inenajenable e inembargable en los términos del artículo 75, inciso 17. Y no habla nada de los recursos naturales como hace el pillo de gobierno de Jujuy. En el caso de Apanso, Cianzo, Chorcán, Susques, y dice, con excepción de los recursos naturales que son exclusivos de propiedad de la provincia, Chaupirodeo, por ejemplo, resulta que es una propiedad colectiva comunitaria privada. Entonces, cuando el Estado da una concesión minera en Chaupirodeo, el propietario colectivo no puede cobrar el derecho de superficie o la llamada regalía, porque el Estado, cuando lo concedió a los indígenas, se guardó el derecho para él, y entonces al indígena no le dan nada. Pero si es Juan Pérez, a ese hay que pagarle todo, porque es propietario privado de esa tierra. Y entonces acá hay una discriminación en esos cuatro decretos. Se pararon ahora. Yo tengo el caso de registrar la personería jurídica de Varas, porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se dio el lujo de destruir a las seis comunidades en una. Para registrar cada uno, ¿ve? A Cianzo registró su personería, a Parso la personería y a Chorcando personería, a Parca la personería. Lo dejó a Hornocal y a Varas al costado. Porque para hacer los emprendimientos hoteleros, así vos no cosechas más, no sembras más y te dedicas a limpiar en el hotel durante 3 meses para recibir a los turistas para hacer el amor en la región. Así, si estaban los seis, no se puede enajenar la tierra comunitaria, porque es inenajenable e inembargable. Creyeron de que iban a convencer al comunero, y resulta que no convencieron. Y la agarraron porque había ejecuciones hipotecarias de abogados, senadores, diputados, personalidades destacadas de Jujuy, que habían hecho ejecuciones por honorarios y se habían quedado con territorio cuando le dieron esos títulos en Caña Pichanga que hubo. Entonces, conseguimos todo lo de los autos, vimos una escribana y todos los que recibieron títulos de propiedad de la entrega de tierra que se hizo en relación con el decreto 18.341 de 1949, que se devolvía las tierras de la Puna y la Quebrada a las comunidades indígenas, por el decreto que consiguió el senador Miguel Atanco el día 1 de agosto de 1949, día de la Pachamama, pasó que se vulneró ese principio y Jujuy había declarado las tierras esas que pasaron a Jujuy de a la Quebrada de la Puna como fiscales y nos despojó. Entonces, ahora hay una demanda en el juzgado federal y entonces vamos a ver, registrar la personería jurídica y después, por más que cada uno tenga su propia personería, se unen las seis y seguimos atacando. Tenemos que recuperar el territorio, pero sin esa cláusula que dice que solamente será el recurso natural exclusivo de la provincia. Estamos compartiendo lo que nos dice el doctor Frites con voz enérgica, ¿no?, acerca de este cumplimiento al marco jurídico vigente y esta ley 26.160 que no puede dejar sin efecto el precepto constitucional y la posesión ancestral de los pueblos indígenas es un derecho preexistente de los pueblos, es decir, un derecho anterior a la conformación del Estado argentino. También se refirió a la declaración sobre el patrimonio de la humanidad, la Quebrada de Humahuaca. Bueno, y también seguimos luchando en este caso de Jujuy contra la Declaración Universal del Patrimonio Cultural, que mentira, porque ahí es Declaración del Patrimonio Cultural y Turístico. Entonces pusieron en un requisito y no poner en el patrimonio cultural e histórico del pueblo Mohuac. Entonces estamos haciendo la Comisión de Juristas Indígenas un planteo para que la UNESCO ponga como corresponde, o si no, que se deje sin efecto esa declaración, porque perjudica, destruye, afecta y hace pelear a los hermanos con el cuento de la propiedad privada. Mentira que es patrimonio cultural de la humanidad, es un instrumento como tapa funda para destruirnos. Así que a los hermanos de Jujuy, a todos los que escuchen esta voz, mi saludo, hermanos, mirémonos quiénes somos, tomemos conciencia y estemos orgullosos de ser omohuacas, del Collasuyo, y somos indios, indígenas, porque hemos quedado en indigencia. En 1975 declaramos en Port Alberni, Canadá, los hermanos indígenas de los 5 continentes, hermanos indios del mundo unidos. Hagamos nuestro propio destino, no seamos más artífices de nadie, sino de nosotros mismos. Así acabamos de escuchar al doctor Fritz, lo que nos decía con este tema. Hay que conocer a la gente, hay que conocernos a nosotros mismos, porque me acuerdo de un párrafo muy importante, Carmen, de la Biblia, que dice, por su fruto lo conoceré. Bien, vamos a continuar con más voces, con más testimonios y participación de los pueblos indígenas en la segunda parte de Voces Originarias. Desde nuestro programa queremos llegar a todos y acercar la atención hacia esta Argentina indígena que hace rato reclama sus derechos y que nunca abandonó su dignidad. Estamos ya compartiendo la segunda parte de este programa número 145, Sebastián, para hablar acerca de un encuentro de espiritualidad indígena donde estuviste presente, porque tenemos más testimonios, voces para compartir con nuestra audiencia. Este encuentro de espiritualidad que se llevó a cabo en Orán a fines de abril y los primeros días de mayo. Allí estuvieron muchos dirigentes indígenas, también estuvieron nuestros corresponsales, doctores, juristas, la iglesia y sobre todo la participación de los pueblos indígenas. Así es, Carmen. Fue lo de una profunda vivencia espiritual, lo puedo decir así. Una vivencia espiritual desde los conocimientos culturales de los pueblos indígenas, donde los sabios faltaban mucha gente más para compartir con ellos, pero nos dieron una parte muy importante de lo que somos como pueblos indígenas, tanto en Argentina y como el hermano que nos vino a visitar desde México, un zapoteco, un hermano que habló tanto del tema del conocimiento de ellos en México, y bueno, nosotros aportamos lo nuestro acá. Es cierto, por eso es que vamos a escuchar el testimonio de un corresponsal de la Red de Comunicación Indígena. Él es de Formosa, es Félix Díaz, es un hombre muy comprometido con la causa indígena, que viaja muchísimo, que ayuda a los pueblos, es el compromiso que tiene día a día de defender los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar lo que nos dice en esta primera parte acerca de la realidad indígena y la autocrítica que se hace también la Iglesia y la necesidad que tienen los pueblos indígenas de que otras instituciones también los acompañen. Estamos muy excluidos en la sociedad y que nos falta mucho poder incorporar los derechos que establecen las constituciones nacionales de las cuales están escritas, pero no se cumple nada. Entonces hubo una autocrítica dentro de la Iglesia Católica, de la cual reconocen que no tienen participación a los indígenas y que también este encuentro está fuera del seno de la iglesia, porque es un encuentro chiquitito de una parte de la iglesia católica, de los curas que trabajan con los pueblos indígenas, que también es como se sienten preocupados por el tema indígena, de que está existiendo mucha injusticia, el despojo de la tierra, el abandono de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas, el tema de salud, el tema del agua, o sea, montones de problemas que afectan a los pueblos indígenas por falta de acompañamiento real de los que trabajan el tema indígena. Así que para mí es una experiencia más de esta tarea como comunicador social y también luchador de la causa indígena, la cual me siento así contento de poder estar acá acompañando a mis hermanos, y también a pesar de que no somos parte de la Iglesia Católica, pero nos invitaron por lo que nosotros somos, como reconoce nuestra labor como luchadores sociales, y eso nos hace sentir contentos de poder ir ganando espacio a través de la lucha que uno hace en la zona en que uno vive. Creemos que hoy es posible unir estas dos fuerzas, la espiritualidad indígena y la iglesia, este compromiso de la iglesia que tiene para la protección de las identidades indígenas, este trabajar infatigablemente por el rescate de las culturas indígenas, considerando que la cultura de cada pueblo es algo esencial, es algo fundamental, sobre todo el de defender las tierras de los pueblos indígenas y recuperarlas, apoyar la lucha legítima por la identidad étnica tan íntimamente ligada a la posesión de las tierras. Creo que la iluminación de Dios ante los pueblos indígenas y también ante la iglesia, la espiritualidad, la mitología, el derecho al uso tradicional de los pueblos, cuando hablamos de eso, ahí está la espiritualidad. Cuando hablamos de territorio, cuando los gobiernos no cumplen con este caso de la ley 23.302 de la política indígena, el artículo 75.17, todo esto es que los pueblos indígenas, siempre vamos a hablar sobre la espiritualidad, no hay espacio para esto. Y este pedido también que hacen los pueblos indígenas a la iglesia para que intervenga ante el Estado y cumpla con estos derechos y compromisos. Pues la experiencia, por lo menos, creo que es muy notorio el tema de la participación indígena, a pesar de que la mayoría de los hermanos no se animan a decir lo que sienten y lo que ven, lo que están mal. Pero es necesario hacerle saber a la pastoral social de lo mal que estamos. Y tuve que decir muchas cosas durante el encuentro por esto, el de pensar distinto y de poder exigir el respeto que me corresponde como indígena y también por los valores que tenemos que se tiene que respetar. Y creo que la pastoral social se da cuenta de muchas cosas. Y creo que eso es bueno, de que la gente dentro de la iglesia reconozca los errores que tuvieron y también que aporten lo suyo para hacer avanzar el crecimiento de los pueblos indígenas. Y creo que es un hecho muy importante, porque la iglesia católica sabemos que tiene mucha influencia con los estados, con los gobiernos, pero muchas veces ellos no se esfuerzan para poder exigir al Estado que cumpla los compromisos que tiene con los pueblos indígenas. Y creo que hay que valorar lo que hizo el Monseñor Lugones, de la cual nos convocó a todos y diferentes pueblos. Y poder estar aquí compartiendo esto, esta experiencia hermosa, y también consultarnos qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos. Y eso es lo bueno, que se nos consulte para poder incluir lo nuestro. Creo que lo que se ha sacado este encuentro de la espiritualidad, vamos a tener más diálogo con las comunidades indígenas, porque hay un tema muy importante, que cada hermano de cada comunidad conozcamos lo nuestro, con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y cómo es nuestra creencia. Yo creo que todavía falta un paso muy importante para dejarle bien en claro a los que van a venir después de este encuentro en el futuro. Félix Díaz decía acerca de la espiritualidad indígena de cada pueblo, que hay que respetarla, hay que mantenerla, no exponer esta espiritualidad indígena, que es el corazón y que es el alma de los pueblos, fundamental para la identidad de los pueblos indígenas. Lo escuchamos. El tema espiritualidad indígena, la mayoría de nosotros no hemos podido decir lo que sabemos del tema espiritualidad, porque nosotros

Y llegó el momento para compartir la alegría, para compartir la cultura, las costumbres de nuestros pueblos originarios. Este encuentro que tuvo lugar en Tilcara, impulsado por el proyecto de cultivos andinos, la Feria de la Papa Andina y la preferencia por nuestras raíces, nuestros hermanos productores de la Puna, de la Quebrada, de los Valles y de muchos otros lugares, se llegaron hasta la Quebrada de Humahuaca, se llegaron hasta Tilcara para poder ofrecer, para poder intercambiar y compartir un maravilloso momento junto a las artesanías y los productos que ellos producen en cada lugar, en cada comunidad. Hay que hablar también del rescate y de la recuperación de estos cultivos andinos con los productores, con los agricultores de las distintas comunidades indígenas, que no se pierdan los cultivos andinos y los que están fortalecidos, habrá que fortalecerlos más y poder agregarles el valor que representa para cada lugar. Y sobre todo que los sintamos como propios, los cultivos andinos. Estuvo presente allí nuestro corresponsal Walter Ábalos y dialogó con Jorge Cajal, director nacional de proyectos de cultivos andinos. Hace un balance y también nos cuenta el objetivo de este encuentro. ¿Me podría decir esto del proyecto de cultivos andinos? ¿Cuál es su función? Bueno, yo soy director nacional del proyecto de cultivos andinos, que tiene como objetivo recuperar, conservar los cultivos andinos. Y entendemos por cultivos andinos todos aquellos cultivos originarios en América, principalmente en la región andina. ¿Cuándo se gesta este proyecto? Este empezó a trabajar en terreno, bueno, se gestó hace tiempo, pero empieza a fines, en noviembre, diciembre, en el 2005, ya actuar en terreno. ¿Y cómo es la estructura organizativa? Bueno, el dinero del apoyo viene del Fondo Mundial del Medio Ambiente, Organización de Naciones Unidas, y administra el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la fundación a la cual yo soy presidente, que es FUSEMA, Fundación para la Conservación de la Especie y Medio Ambiente, es la que implementa en terreno el proyecto. ¿De qué manera entonces ustedes ayudan al productor, asesoran? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, acá hay dos temas. Primero, hay una gran afinidad ideológica. En este sentido, coincidimos plenamente con los objetivos, la idiosincrasia y la ideología de los productores aborígenes de la Quebrada, los Valles de Altura y la Puna. Entonces, tratamos de congeniar y actuar en función de sus necesidades. ¿Estas muestras se realizan anualmente? ¿Cómo es esta feria? Se reúne anualmente. Debo aclarar que estas ferias no son un invento del proyecto. Estas ya se venían dando. El proyecto simplemente apoya logísticamente y en alguna manera organizativamente esta feria, porque cree que es un lugar muy importante de encuentro de la gente y de intercambio de semillas, y sobre todo de semillas de la variedad de cultivo andino que nosotros queremos preservar. Hay coplas, hay alegría, se ve que fue una tarde maravillosa. Las coplas son maravillosas, eso que estoy escuchando en el fondo, que casualmente lo mejor de esta feria es cuando termina, cuando los funcionarios ya están en su casa, los que vienen, y queda la gente, y eso es lo valioso. Y yo a veces me duele de que los funcionarios no se queden para escuchar esas coplas. ¿Cuál sería su balance entonces de esta feria que se dio acá en Tilcara? Bueno, estoy ahora en el cierre porque creo que fue muy positiva, y es más, cada vez que se hace esta feria hay problema de espacio, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que refleja que viene cada vez más gente. Entonces siempre va a haber problema de espacio. Entonces, mientras haya problema de espacio, quiere decir que la gente está comprometida y cada vez más, y eso es un reflejo del éxito. ¿Podría dejarnos un mensaje para la red de comunicación indígena? Bueno, primero una felicitación a todas las comunidades aborígenes, a grupos indígenas. Yo, si bien soy tucumano, algunos me podrán decir que soy indígena o no, pero soy tucumano. Yo creo que las comunidades aborígenes e indígenas son las más castigadas, las más postergadas por todos los gobiernos de turno, y creo que merecen su atención y el apoyo. De mi parte particular, en mi nombre, yo apoyo totalmente las comunidades aborígenes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.

gallina, sin gallo. Recién escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Hilda Rosalía Cruz, productora de papa de Caspalá, la presencia de la Mujer del Valle allí en Tilcara, en esta Feria de la Papa Andina, luego de tantas horas de camino. Recordemos que Caspalá pertenece al departamento de Valle Grande, está próxima al límite con el departamento de Humahuaca. Se llega a Caspalá a caballo o tras una caminata de varias horas a través de un camino de huella. El paisaje es de transición entre el verde de las yungas y la aridez de la quebrada. Allí predominan las casas de adobe con techos de caña y barro. Por ser un lugar difícil de acceso, es casi imposible transportar materiales de construcción. Allí hay una escuela y una capilla, y sus pobladores se dedican a la cría de cabras, de ovejas y animales de granja, y al cultivo de maíz, de habas y diferentes papas de colores. Otros elaboran quesos y venden lana de oveja. Para recordar la historia, una necesidad de estar junto con nuestro pueblo, una historia larga que contó Elisa del Carmen, por este recuerdo, por un camino de herradura donde llegan hacia un objetivo para mostrar la cultura, la música, las tradiciones, y que esto nunca se pierda en las costumbres de los pueblos originarios. Es cierto, Sebastián, y es maravilloso compartir con nuestra audiencia las costumbres y la cultura de cada lugar y compartir a través de la red de comunicación indígena otro testimonio de otra productora de papa. Ella es de Cianzo y también es coplera, es transmisora de la cultura, de la música de su lugar. Ella es de Cianzo en dirección al Abra del Senta, donde está Cianzo, Aparso, Palca de Aparso, pertenecientes al departamento de Humahuaca. Escuchamos la voz, escuchamos el testimonio de nuestra hermana Concepción Améndez y también un regalo para todos los oyentes, sus coplas. Bueno, muy buenas tardes a vos. Yo me llamo Concepción Améndez, mi nombre artístico, La Cianceñita. ¿Me podría comentar un poco sobre esta feria? ¿Le gustó? ¿Cómo lo vivió? Bueno, esta feria se hizo para intercambiar en las comunidades, nos encontramos a todos los hermanos y cambiamos, es muy bueno para toda la gente que no nos alcanza, muchas veces con la situación que estamos en el país, entonces es muy lindo, yo agradezco a toda la gente que ha organizado esto. ¿Qué trajo aparte de la música para intercambiar? Bueno, va, como digo, toda mi vida, el trabajo, el cultivo va acompañado con la copla, y yo traje papa collareja, papa colorada redonda, traje representando la minga, traje una maqueta y mi disco, que es el plato fuerte para mí. Sí. ¿Usted forma parte de este proyecto Cultivos Andinos o solamente viene como invitada? No, yo vengo como invitada porque amo a la música, amo a la gente de mi lugar, a la gente de las comunidades. Estamos para apoyar y así damos, como dice, vendo, doy con yapa, como todo, como hermanos. Se cambia, se intercambia las cosas, las papas, las semillas, y estamos bien, no salemos gananciosos ni perdedores. ¿Un kilo de papa, por ejemplo, con qué puede equilibrarse? Un kilo de papa depende. Si vos no tenés zanahoria, vos te cambiás con zanahoria, el kilo de papa. Y las semillas, si cambiamos semilla para cambiar la semilla, para poder sembrarlo, porque la misma semilla en el mismo terreno no da bien. Entonces cambiamos las semillas, kilo a kilo, ahora damos ya para algunos conocidos, qué sé yo, así. Y para la venta, si yo quiero comprarle un kilo de papa, ¿cuánto me costaría? Y 3 pesos con 50, muy accesible a todo bolsillo. Bien, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para la red de comunicación indígena, para Carmen? Sí, a Carmencita, muchas felicidades, le debo una ida a la radio, pero hoy le mando una copla, y a vos también te felicito y te agradezco por hacerme este reportaje. Te voy a cantar esta coplita. Para vos, Carmencita. Escucharán a cantar las copleras milenarias. Escucharán a cantar las copleras milenarias. Esta radio prestigiosa de voces originarias. Esta radio prestigiosa para voces originarias. Muchísimas gracias. Pachamama, Santa Tierra, cuna de mi antepasado. Agradecemos a la ciancenita, a Concepción Méndez, que estuvo ella participando en la Feria de la Papa Andina, donde regaló a los presentes el canto de la copla, la cultura y la música de su lugar. Este sonido de las cajas, de las cornetas y las coplas presentes allí en el lugar, en esta fiesta, para fortalecer nuestra identidad. Con esto nos despedimos, Sebastián, nos vamos hasta un próximo encuentro. Sí, creo que estamos llegando a la parte final de otro encuentro de cada fin de semana, y ha significado este programa, y para nuestros hermanos que cantan las coplas, las culturas, ha significado para nosotros, de conocerlo de cerca, de mucha importancia. Ojalá que esto sea de mucha ayuda para nuestros oyentes. Es cierto, nos vamos, y estuvieron hoy acompañándoles en este programa de la Red de Comunicación Indígena, en la operación técnica Raúl Calizaya, en la conducción del programa Sebastián Reyes, y quien les habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene, a todos, hermanos. Mamá Santa Tierra.